sujeto fino, que le gusta bailar pachanga. Pañulín es un sujeto fino, que le gusta bailar pachanga. Todas las nenas se ponen a vacilar cuando lo ven bailando. Todas las nenas se ponen a vacilar cuando lo ven bailando. La pachanga es una cosa que se goza con el puyo. Pañulín bailando ahora tiene corta ya la nube. Pañulín es un sujeto fino, que le gusta bailar pachanga. Pañulín es un sujeto fino, que le gusta bailar pachanga. Baila, pachulín. ¡Chuco! Baila, baila, pachulín, baila, baila, baila, pachulín, así es. Baila, baila, pachulín, baila, baila, baila, pachulín, así es. Baila, baila, pachulín, baila, baila, baila, pachulín, así es, baila, baila, pachulín,